selva se ha formado muy fuerte en el solar. Ya llegan los soneros deseosos de cantar. Uno dice yo soy el sonero mayor, otro quítate pana, llegó salsa y control. Que vengue más picante, allá sigue el sabor. Ahí soneros van y vienen cantando lo mejor. A ese vengue yo voy, su salsa no me pierdo, pues es el festival de todos los soneros. Que te pasa, atrás tú te vas a quedar. Soy, soy.